Hola, les habla DJ Rodo Mix de Tequila Paseo Zandamia. Les quiero presentar el Mega Mix de Mr. Gato. Vamos con las palmas todos, todos, vamos con las palmas. ¡Ey, ey, ey! Dale, dale, dale, saltando, saltando. Piensa que yo estoy del loco, loco. Toda la gente piensa que yo estoy del coco, loco. Pero nadie sabe que estoy loquito, loquito de amor. Pero nadie sabe que soy el que te ama con pasión. Ay, ay, ay, porque me enamoré de ti. Ay, ay, ay, vivo pensando en ti. La palma, las palmas. ¡Miau! Dale, Mr. Gato. Saltando, saltando. Dale, dale, dale. Moviendo la cadera. ¡Miau! Dale, Mr. Gato. Pegando un grito. ¡Caramba! ¡Mr. Gato! Porque me gusta tomar, porque me gusta tomar. Dicen que no trabajo nunca y también que duermo todo el día. Pero no me importa lo que diga la gente. No estoy casado ni estoy comprometido, por eso viernes de soltero me voy a parandear. Sábado a la noche me quiero enamorar. Viernes de soltero me voy a parandear. Sábado a la noche me quiero emborrachar. Soltero, soltero soy. Me gustan las gatitas, sí señor. Soltero, soltero soy. No me quiero casar, no me quiero casar. Ramón ya no aguanta más y ahí se pone a cantar. En el trabajo me rompen los huevos, en mi casa me rompen los huevos. Qué ingrata es la vida del cocinero. Y en el trabajo me rompe los huevos, en mi casa me rompe los huevos. Ay, qué ingrata es la vida del cocinero. Ramón, ¿cómo te rompen los huevos? Mi vida, tú no sabes cuánto te quiero, tú no sabes cuánto te amo. Daría cualquier cosa por tenerte, te daría todo mi cariño, porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti, porque te amo solo a ti. Chiqui, chiqui, chiquilina, quiero amarte mi vida.